Barbra Streisand. Buenas tardes, golfos. Cuando son las 8:30 hoy en horario especial, ya contaremos las razones, en este día 10 de cuarentena y este Golfcast episodio 4. Y como siempre, ya tengo al otro lado de la caja de galletas a mi fiel escudero Pablo Guimerá. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, muy buenos días. Joder, sonido claro, cada día mejor, ¿eh? Vamos a mejor. Siempre, y siempre. Y bueno, Pablo, hoy tenemos una pequeña sorpresa para la audiencia porque parece ser que el podcast se va haciendo conocido, se va haciendo famoso y tenemos patrocinadores. Fíjate, sí, tú. Pues efectivamente, parece que se está expandiendo por ahí de boca a boca nuestro podcast y hemos recibido muchas llamadas de diferentes empresas y pues tenemos varios patrocinadores que patrocinan el podcast de hoy. Y bueno, vamos a pasar a presentar ese primer patrocinador, que gracias a él, estos dos patrocinadores, podemos hacer el programa de hoy. Y nuestro primer patrocinador es Telefarmacia App. Encarga tu dopaje sin mancharte las manos. ¿Estás estresado porque no estás rindiendo con tu pareja en tu cuarentena? ¿No vas a hacer nada de deporte este mes, pero quieres estar como un toro al salir? ¿Has visto un documental sobre Alejandro Valverde y quieres emular a tus ídolos? Pues no lo pienses más. Con Telefarmacia App podrás encargar tus sustancias de dudosa legalidad sin tener que salir a por ellas. Deja que otros hagan el trabajo sucio por ti. Y tenemos un código de descuento exclusivo para los golfos. Al hacer su compra de medicamentos pueden poner Telegolfos20 para un 20% de descuento. Ya lo sabes, Telefarmacia App en tu Play Store. Y Junior, tenemos otro patrocinador, ¿no es así? Efectivamente, Restaurante La Yuna Madrid. Black is the new black. Restaurante espectacular, con mucho estilo y clase. El único sitio en Madrid que lo mismo te sirven un bao de cordero, que te ponen un gin tonic o que te ponen una trampilla con suelo incluido para tu próxima cuarentena. Reserva tu próxima cena con el código COCOS10 para tener un insuperable descuento del 1% en tus consumiciones. Restaurante La Yuna Madrid. Pues muchas gracias a esos patrocinadores. Les agradecemos que hagan posible este podcast. Y sin más, vamos a presentar ya a nuestro invitado, Junior. ¿Cómo escribirías? Uf, hoy se viene un peso pesado a los estudios. ¿Cómo describirías al invitado? La verdad que es un peso de los pesados pesados. Una persona que todo el mundo le tiene mucho cariño, es muy afable. Pero vamos, lo principal es que es una enciclopedia andante. Es nuestro Mr. Chip particular del grupo de golfos. Bueno, yo la verdad es que cualquier cosa que diga se va a descubrir facilísimo. Y efectivamente, creo que es la guía marca del Antonio de Nebrija. Así que, como ya sabéis todos quién es, doy paso a que se presente a nuestro invitado. Adelante, invitado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Buenas tardes. Buenos días, Cid. Hola, bueno, Alfonso. Buenas noches para esos golfos que todavía siguen trasnochando y escuchando el Golfcast por la noche. Y nada, encantadísimo de estar aquí, que me siento como si estuviera en los sillones del Nebrija, del antebar, con esa pared marrón, con ese café a medio tomar, con ese razón, con un churretón de grasa encima, con ese pinchito de tortilla. Así que estoy inmensamente feliz. Bueno, para que estemos más cómodos todavía en ese antebar, en ese colegio mayor, tenéis la cerveza, la tradición que marcó Javo en ese programa histórico, programa número 1. Pues sí, yo tengo aquí la mía, pero vamos, si queréis empezar vosotros. Adelante, invitado, primero invitado, venga. Pues mira, ¿qué cerveza nos has traído? Yo normalmente tomo de normal Estrella Galicia, cuando voy a los toros tomo Mau Verde, la clásica, y cuando estoy en un bar, aquí como en todos los lados hay ámbar, pues tomo ámbar, pero hoy tengo una cerveza que se llama Rondadora, que es cerveza artesanal, me gusta más la industrial, pero bueno, y tengo una artesanal que es del Sobrarbe, que es una zona del Pirineo Central Aragonés, y además es negra, así que nada, os la dedico y a vuestra salud. Voy a hacer el... Venga. Muy bien. Uy, se escuchó bien, bien. Vas a contracorriente, tipo, a todo el mundo le gusta ahora más el tema artesanal, pero tú... Tú dices, no, yo el industrial. Muy bien. Me gusta más la industrial, pero bueno, hoy me voy a tomar esta negra artesanal. Venga, y Junior, ¿qué traes? A ver, ¿qué nuevo nombre te has inventado para una cerveza? La verdad es que esta es una de mis favoritas aquí. Es una cerveza exótica de Kona, Hawái. Y Uf. se llama Big Wave y es una Golden Ale. Es una Iron cerveza muy, muy buena, la verdad, de Kona. Man. Efectivamente. A ver ese A ver si... sonido. Muy bien, muy bien. Y yo hoy voy a hacer un pequeño guiño a esa tierra donde vives y me he traído una Lagunitas IPA de Petaluma, California. Y Classic. ahí va la apertura. Ahí está, Ya ya verás, estamos. está la bonita. Tradicional brindis para los golfos. Venga, brindis para Salud. todos. Por todos ustedes. Muy bien, cerveza servida, ya estamos sentados en esos sillones que no se habían limpiado nunca en la vida, del antebar. Y venga, Junior, cuando quieras, todo tuyo el invitado. Bueno, Alfonso, Dale. ronda rápida, ya sabes cómo va. Cinco preguntas, lo primero que se te venga por la cabeza, ¿vale? Venga, dispara. Venga. Primera pregunta, ¿Covarrubias o Cisneros? Cisneros. Uf, Uf. muy poca duda, ¿eh? Más leales que... Bueno, ¿no la tengo que explicar? No, no, No, no, no, no, si no quieres, déjala no, ahí. No pasa déjala ahí, nada. sí. Segunda pregunta, ¿Pedro Sánchez o Zapatero? Zapateo. Estamos todavía pronto. Bien, bien, bien. Quinto penalti en la final de colegios mayores. ¿Pichi o Utrilla? Utrilla. Poca duda en esas respuestas, ¿eh? Me gusta, me gusta. Hoy ha venido a disfrutar, Pipo. Efectivamente. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? No bebas tanto. De acuerdo. Última pregunta, que fue la pregunta que hizo Alberto para el siguiente invitado, que eres tú. ¿Cuál fue la última vez que lloraste? ¿Cuándo fue, perdón? Pues fíjate que además lo dijo ayer y lo estuve pensando por si me tocaba a mí. La última vez que lloré, así, yo creo que así, no llegaba a llorar, pero humedecidos los ojos y mandarina en la garganta, alguno de estos días por el coronavirus lo he tenido. Bueno, pues brindamos porque esos días se acaben pronto, Cipo. Venga, que pronto veamos Efectivamente. la luz. Vale, bueno, pues esa ronda rápida con alguna pregunta ya medio Muy trampa. duras, ¿eh? Y Muy sí. duras. Bueno, no tan duras que no te han costado tanto. Y Junior, cuando quieras, vamos al primer bloque de preguntas para Mr. Cips. Sí, bueno, y un poco lo que le preguntamos a todos los invitados para conocerlos un poco más. ¿Quién era el joven Alfonso? ¿No? ¿Qué le gustaba hacer de joven cuando estabas viviendo pues, en tu casa? Y después, ¿por qué te fuiste a Madrid a estudiar? ¿Y por qué periodismo de todas las carreras posibles? Un poco, pues, explícanos un poco quién era Alfonso de pequeño. Pues mira, una infancia muy normal, ¿sabes? La típica persona que está ahí en medio, que no destaca ni por abajo ni por arriba, que juega al fútbol solo en el equipo del instituto, que le encanta devorar y ver muchísimo fútbol, que a los 15 y 16 años empieza a salir, da su primer beso, o sea, todo a una edad muy, muy media, una persona muy media, y la verdad es que una infancia tranquila, una adolescencia muy tranquila, nada problemática, y yendo sacando las asignaturas con bien y notable, o sea, siempre ahí en la media. Y pues mira, yo cuando acabé la selectividad no sabía qué hacer con mi vida y como el profesor de economía me había caído bien en segundo de bachillerato, empecé a hacer ADE, hice un año de ADE en Zaragoza, me eché una novia, allá por junio no había aprobado apenas casi ninguna asignatura de ADE, discutí con la novia, quedaban 3 días para que se cerrara el plazo de matrícula en la Universidad Complutense, dije a mi madre que me voy a hacer periodismo. Mandamos por correo urgente la matrícula. Y entró y me aceptaron en periodismo en la Complutense, allá por el 30 de junio del 2003 y hasta hoy. Pero, Cipo, dices un poco infancia así normal, ni por arriba ni por abajo, y que haces ADE, pero que luego de repente pues, haces ese cambio de periodismo. Pero, ¿hay algo de periodista o amor por el periodismo primero? Sí, O sí. sea, ¿cómo llegas al periodismo? Es decir, ¿es un puro sorteo, una moneda al aire No, o hay algo de curiosidad? no, yo siempre había dicho que quería hacer periodismo, pero cuando llega la hora de la verdad en 2002, pues digo, me da mucha pereza irme fuera de Zaragoza. Tengo allí el grupo de amigos, vivo muy bien en casa de mis padres. Estoy en una zona de confort de la que ahora tanto se habla, tanto en los coachfulness, las personas estas que dan conferencias por $6,000, te dicen que salgas de tu zona de confort. Pues yo en ese momento estaba en mi zona de confort tumbado, rascándome la huevera muy a gusto. Y entonces dije, hago ADE, pero vamos, yo me he pasado toda mi infancia, tipo lo que contaba Alberto antes de ayer, escuchando la radio, escuchaba la cadena Ser el Fútbol a todas horas, me sentaba a jugar al PC Fútbol todo un domingo por la tarde, escuchando en aquella época los partidos que había a la misma hora a las 5, que era una maravilla. O sea, un fan absoluto de la radio, del periodismo, y de hecho hice periodismo y durante más de 10 años he estado trabajando en diferentes medios, que de hecho hoy lo pensaba, que es la primera entrevista que me hacen. Yo he estado calculando que habré hecho unas 1.500 entrevistas en mi vida, pero es la primera vez que me entrevistan, así que el periodismo deportivo era mi pasión y eso me llevó a estudiar periodismo y por suerte acabé 2 o 3 temporadas ahí en COPE haciendo de inalámbrico y la verdad es que eso fue una experiencia brutal, poder estar ahí entrevistando en su momento a Piqué, a Pablo Aimar, a Roberto Fabián Ayala en la zona mixta y viendo los partidos ahí sentado. De hecho hay un GIF del mítico de Alexandro haciendo un regate, una de Alexandriña, no sé cómo se llamará, hace un cañito y yo salgo detrás así sorprendiéndome. Así que muy feliz de el deporte ha sido el detonante y el motivo por el que acabé estudiando periodismo. Pues déjame, no puedo dejar pasar esta oportunidad porque la verdad que hablaremos más sobre periodismo y indagaremos un poco más en tu vida de periodista, pero nombraste algo que al 99,99% de golfos les trae unas memorias increíbles, el PS Fútbol. Cuéntanos un poco qué significa el PS Fútbol para ti, anécdotas, personajes típicos, fichajes. Cuéntanos un poco sobre el PS Fútbol y tu experiencia con el PS Fútbol. Yo recuerdo el PC Fútbol que ibas al kiosco y estaba el 3.0 y el 4.0, yo creo que eran todavía en disquetes. Sí, señor, sí. Dos disquetes, el 3.0. En el kiosco con la cara de Michael Robinson, mucho más joven que ahora, siempre sonriente ahí con el balón de la temporada y me atrayó. Pero el primero que tuve, porque yo la primera vez que tuve un ordenador, fue en 1996, un Pentium 120. Ya estaba el 133, pero no sé por qué me compré el Pentium 120. Y allí creo que pude instalar ya el 5.0. El que era de la 96-97, creo que era el PC Fútbol 5.0. Igual se me baila. Yo creo que el clímax igual de los PC Fútbol. Igual me baila algún número y es que era... Bueno, también tuve el Calcio, uno de Calcio y el Eurocopa 96. Pero el PC Fútbol, sentarte ahí horas y horas. De hecho, tengo una anécdota que una vez estuve jugando tantas horas y el lunes me dio un pinzamiento y no me podía levantar. Tuvo que venir la ambulancia a mi casa porque había estado... tantas horas sentado que yo creo que de eso se me había agarrotado, me fui a dormir y por la mañana llamó a mi madre que no me puedo mover, yo pensando que me había quedado echenique. y llegó la médica, eso fue el año 97, iba primero de eso, 96-97, y me ayudó a levantarme la médica y fui con collarín una semana a clase, me libré de educación física. Bueno, eso, el madre mía. Pero al margen de ese mal recuerdo, el PC Fútbol, pues estar... Yo además es que no me detenía en chorradas. Se me lesionaba uno, lo cambiaba por otro y ha resultado. Yo hacía temporadas de 20 temporadas seguidas, cosas así. Me encantaba. Nada más, como dijo Vivaldi en un podcast anterior, ya que esto de los podcasts es mucho de recomendar, ahora que estamos de cuarentena, yo creo que es el momento perfecto para recomendaros un libro sobre el PC Fútbol, que es que me encantó. Me lo leí en 2 tardes porque no podía parar de leer, igual que cuando jugabas al PC Fútbol, que se llama Pro Manager, PC Fútbol, Droga en el Kiosco, de Jaume Esteve. Es un libro que cuenta un poco la historia de Dynamic Multimedia y cómo lanzaron el PC Fútbol, cómo hicieron todo técnicamente. Bueno, un libro espectacular. Se lee en 2 sentadas y es auténticamente adictivo. Así que ahí queda PC Fútbol, Droga en el Kiosco, para el que lo quiera leer. Pues apuntado queda. Y un poco típicos trucos como ¿quién era? Stan Collymore, que lo podía fichar en el mercado de agentes libres, era, ¿no? Y Cucci, ¿no era el central de Albania que jugaba con 4 años y aumentaba la media espectacularmente, ¿no era así? La verdad es que yo mucho luego de esos trucos no hacía, pero sí que es verdad que yo les intentaba, cuando tenía mis jugadores, eso creo que era en el 6.0, yo era muy, muy mitómano, yo quería que mis jugadores se quedaran todas las temporadas en mi equipo, entonces si llegaban a 33 años y no los había renovado, se retiraban, pero con 32 los podía renovar 7 temporadas todavía, yo los renovaba siempre con 32 años para que se me retiraran con 39 años, y si un jugador me caía bien, aunque su media fuera una mierda, yo lo mantenía de titular todas las temporadas, o sea, jugaba un poco también de medio de cachondeo. Alguna vez ganaba cosas, pero vamos, también me pasaba temporadas y temporadas en mitad de tabla en segunda división y yo tan feliz. Hombre, yo creo que había siempre ese placer de coger un equipo de segunda B y ganar la Champions ya temporadas después y tener de capitán un jugador de esos iniciales de los tiempos de segunda B, el típico, yo qué sé, Paco García o Miguel Fernández, que levantara la Champions, un poco la recompensa a una carrera de lealtad en el club. Además, yo otra fricada que hacía era que ponías tu nombre de usuario y era tu nombre de entrenador, y yo ponía John Benjamin Tosak, Irureta, o sea, no ponía mi nombre nunca, ponía nombres de entrenadores de verdad, no sé por qué, Cantatore. Siempre en la sombra, Cipo. Y eso, y el PC Fútbol, pues muchísimas horas de diversión y acompañado de la radio, y eran los domingos perfectos. No tenías ni que ver el fútbol por la tele. ¿Y cómo viviste esa transición de solamente ser el manager del equipo a tener que tener los sponsors, los patrocinadores, el estadio, construir el estadio? ¿Cómo fue eso? No, pero es que el 5 y el 6, al 7.0, que ya tenía yo creo que más cosas de esas de catering y no de, sí, de comida y de... Hombre, sí, por supuesto, yo ya podía tener el equipo más de mierda, que todo el dinero lo invertía en hacerme un estadio de puta madre. Molaba ahí cómo se veía, cómo salían los focos, cómo se te aumentaba la grada. El estadio sí que lo remodelaba hasta arriba, pero de lo demás, fichar, intentar que no me ficharan. Y luego, por ejemplo, yo me volvía muy loco. Yo en cuanto me rechazaban la primera oferta, me picaba y le triplicaba la ficha. Ahí sí, yo era muy mal negociador. Un negociador nato, tío. Me rechazaba y le ponía casa y coche. Que yo sí me casa y coche. Prima por gol, si era delantero, y le triplicaba la ficha y tal. Ya aceptado, y yo decía, ahora me la aceptas, ¿eh? Sí, mercenario, qué mercenarios son. Y luego esas fichas, claro, cuando cambiabas de temporada, yo qué sé por qué, le debías pagar a todos los jugadores, y había veces que empezabas la nueva temporada y decía, ojo con tu economía, estás en números rojos. Y entonces iba a pedir créditos, pedía créditos. Una época de felicidad, vamos, sin duda. La verdad es que hacía ya, ya no se hacen cosas así, ¿no? Los juegos, o sea, de NBA. Yo cuando llegué al colegio mayor, que se jugaba mucho al Pro y demás, yo al Pro es que no había jugado en mi vida. Había jugado algún juego de la Super Nintendo super cutre de fútbol, pero de FIFA y Pros, ¿no? Yo era de todo de manager. Bueno, pues un poco volviendo a este pequeño impasse del pasado, cuéntanos un poco la vida tuya de periodista. Un poco estuviste contando pues entrevistas a Aymar, a Piqué. Cuéntanos un poco esos primeros años en los que ibas para los partidos los fines de semana, es que, y cómo has llegado hasta hoy, vamos. Mi carrera periodística ha sido un cúmulo de casualidades, porque yo empiezo haciendo prácticas en un periódico deportivo del grupo Z, que se llamaba Equipo, que informaba del deporte en Aragón. Empiezo en polideportivo. La primera entrevista que hice en mi vida fue a un tirador de barra aragonesa. ¿Eso qué es? Fíjate tú qué puta mierda. Seguro que hay deportes similares en todas las comunidades. De esto que están con una barra, echan el brazo hacia atrás en torsión, una barra de estas de hierro que pesan la de Dios, y ellos lo hacen con una mano y la tiran lejos y suena clon cuando cae. Esa fue mi primera entrevista a un tirador de barra aragonesa, macho. Y a raíz el típico de ahí, deporte que se inventan que es ancestral en cada comunidad, y en realidad, bueno, igual tiene 5 años. Sí, pero que es que... Y a raíz de ahí conocí a uno que trabajaba en la COPE y me dijo, oye, estamos buscando a un chico para la retransmisión local, tendrías que venir cada 15 días desde Madrid. Y dije, y gratis, y pagándote tú los autobuses, y dije, cuenta conmigo, de este ímpetu que tienes con 20 años, que dices, sí, que ahora evidentemente dirías, de cojón. Pero en ese momento dije que sí, y yo estaba allí con mi micrófono inalámbrico y sentado a pie de campo. Y alguna vez cuando el partido, porque uno de los años que estuve era en segunda, y entonces alguna vez que el principal tenía que estar entrando en tiempo de juego con Avellán, me tocó... No, no me acuerdo por qué, un par de veces tuve que cantar los goles en tiempo de juego en directo, eso en el año de segunda. Y así que estaba, en verano estaba en el periódico deportivo y durante el año me iba cada 15 días de Madrid. Yo recuerdo, por ejemplo, una fiesta del colegio mayor que tenía el partido el domingo y el sábado era la fiesta de primavera. Creo que fue la que Guti persiguió al DJ. Puede ser primavera, sí. Y... Puede ser cualquiera. Claro, es que por Guti pegó a alguien, no, eso es un espectro muy amplio. Pero, y yo estuve toda la noche, esto es verídico, estuve toda la noche sin beber y a las 8 de la mañana me fui a la Avenida América de Empalmada y me cogí un alza. Llegué a la estación, me vino a buscar a mi madre, me dio una botellita de agua con limón para la garganta, que aunque no haya bebido, pero te estás allí gritando en el comedor y demás. Y hice el partido, sí, sí. Solo dormí el rato del alza, pues cosas que haces con 21 años. Y a raíz de ahí, el último año de carrera estuve en el diario El Mundo, que estábamos un grupo ahí de jóvenes becarios. Pagaban muy bien, ¿eh? Trabajábamos 4 días a la semana, 5 o 6 horas, y nos daban 375 euros al mes. Estaba muy bien para la época. Y ahí corregíamos, nos llegaban las páginas y mirabas que no hubiera algún error tipográfico o ortográfico, que lo sabía, claro, como siempre. Y recuerdo allí, por ejemplo, pues eso, ver a Pedro Jota y a la gente mítica del Mundo de aquella época de 2008-2009. Y luego me llaman de Radio Huesca, de la cadena SER, a una entrevista. Yo todavía estaba en la COPE también, pero en la COPE era autónoma. En Radio Huesca me ofrecían un contrato y me vengo a trabajar 2 años a un pueblo de Zaragoza que se llama Caspe. Luego me vengo aquí a Huesca 5 o 6 años a trabajar. Llega un momento en que me harto porque estoy en el turno de fin de semana. Empiezo en una revista aquí que hacíamos a nivel provincial con un grupo de comunicación de Barbastro, de otro pueblo aquí de Huesca. Y llega un momento también que me canso de eso y digo, a tomar por culo. O sea, aparco el periodismo, me voy a sacar una oposición. Y ahora estoy estudiando oposiciones y gracias a mi pareja que trabaja en el PSOE, pues también tengo un puestecito de administrativa media jornada en el grupo PSOE de la Diputación. Y esa es un poco mi trayectoria laboral desde aquel lejano 2006 o 2005, 2006, que empecé en el periódico aquel deportivo, que ya, por supuesto, desapareció como toda la prensa escrita. Ha desaparecido Interview, no va a desaparecer ese equipo, ese periódico del Grupo Z. Cipo, yo quiero preguntarte, porque el otro día Alberto, bueno, nos dejó claro quién es su referente periodístico y también dio un poco, bueno, una imagen así más negativa del periodismo actual. Tú, en todo ese recorrido que hiciste, ¿qué profesional con el que hayas trabajado de primera línea te impresionó más? Y como segunda pregunta, también hilándolo con esto, ¿tienes alguna visión un poco más positiva del periodismo actual o coincides con Albertito en que, pues, que esto es la mugre y el barro y que aquí todo vale y que no hay ninguna ética posible? Mira, yo me quedo, no sé un nombre, mira, por ejemplo, en El Mundo, que éramos la última mierda, o sea, éramos como en el antiguo Egipto los esclavos, pues ahí éramos los correctores, un grupo de chavales de 20 y pico años, y que me viniera mi Iñaki Gil, creo que se llama Iñaki Gil, que no sé si sigue siendo subdirector del Mundo o lo era entonces, que me metiera a su despacho para comentar una cosa que había que corregir un tío, y que me tratara de tú a tú, por ejemplo, eso me pareció muy loable, porque para mí lo primero, tienes que ser un buen profesional, pero ser también una buena persona. Y, es director adjunto, que yo recuerdo ahora mismo, yo creo. Y en aquella época también tenía su despacho aparte y tal. Y luego, cualquiera que nos trajera, porque había gente que te venía y te tiraba la página del Mundo, bueno, no era ni la página, era una cosa impresa, te la tiraban y te miraba, y otros venían, qué tal, chavales, tal. Pues a mí eso yo lo valoro un montón. Y luego, que no haya trabajado, pero me molen como periodista, pues tengo muchos deportivos. A mí me mola mucho Paco González, por ejemplo, que Alberto no lo ha dicho, no lo dijo el otro día, pero Alberto fue uno de los precursores. Cuando echan a Paco González de la SER en 2010, de la famosa Revolución de los Limones, que montan una manifestación, un grupo de Facebook, pues Alberto fue uno de los precursores. Así que me quedaría con Paco González en el aspecto deportivo, y en el aspecto no deportivo, pues es que me gusta mucho, ya sé que nos va a molar a vosotros, o no les va a molar mucho a los golfos, a mí me gusta Javier del Pino y Carles Francino. Bueno, no, respetable. Esto es Golfcast, aquí nos importa poco... solo importa tu opinión, Cipo. Junior. Sí, ¿y por qué dices que te gustan estos periodistas más que otros? ¿No? Date un poco de... Explícanos a nosotros, yo por ejemplo que no entiendo mucho de periodistas, ¿por qué te parece que son mejores o que son respetables. Me resulta entretenida su forma de comunicar, me resulta entretenido el contenido que sacan en sus programas. Con Francino no suelo coincidir en su línea editorial de pensamiento, porque el tío es, bueno, es un catalán y demás, pero me gusta su forma de comunicar, el contenido que sacan en sus programas, incluso su voz, porque al fin y al cabo, si tú escuchas radio, si te sale una persona con una voz de pito, o si está el Betis contándote el Betis del Colegio Mayor, no lo dice, contándote algo, dices, yo lo apago los 30 segundos. Así que, bueno, también lo habrá dicho gente de mi voz, claro. Así que por eso, por su forma de comunicar y por el contenido que sacan. ¿Y tú crees que... vuelvo siempre a lo mismo, igual miramos atrás y tenemos siempre una visión romántica de las cosas idealizada, pero ¿tú crees que el periodismo antes, tanto radio como prensa como tele, tenía más calidad del que estamos viviendo ahora, o simplemente era otra época y otros valores y otras tecnologías? Yo creo que tenía la misma, lo que pasa es que ahora entendemos más las cosas y sabemos discernir más lo que nos cuentan y saber cómo nos los cuentan. Cuando eres a lo mejor más adolescente y escuchas, me da igual lo que el programa que sea, y dices, joder, qué bien habla este tío, qué bien, cuánto sabe, y ahora a lo mejor lo escuchas y dices, pero qué milonga me está contando, si me está contando una media verdad. Así que creo que ahora simplemente somos más adultos y discernimos más. Luego habrá periodistas que te gusta más lo que dicen y lo que no, pero no existe el periodista perfecto que lo diga todo bien y lo haga todo bien, y debería existirlo, todos deberían hacerlo correctamente, pero los medios, pues como decía Alberto antes de ayer, están ceñidos a objetivos, a parámetros partidistas, a lo que le manda la línea editorial de su grupo y, por supuesto, a lo que manda la publicidad. Mira, tengo un ejemplo aquí en Huesca, hay un grupo automovilístico, se llama Tumasa, no creo que me oigan, que ponen muchísima publicidad, son aquí unos capos en Huesca, y salió una cosa de... Es que no me acuerdo el tema cuál era, no sé si era falsificación de cuenta kilómetros o no sé qué era, de coches de segunda mano. Fue una noticia que salió un día de refilón en todos los medios y no se volvió a hablar nunca más. Pues si te estoy poniendo el ejemplo de una ciudad de 50.000 habitantes, tú imagínate lo que estará pasando a nivel nacional. Sí, y un poco, tú que has vivido, que has estado en ese mundillo durante 15 años más o menos, ¿no? Ya has vivido la transición con las redes sociales de cuando no había o apenas no existían, a ahora que son una parte vital de todos los medios de comunicación. ¿Cómo un poco fue esa transición de no tener redes sociales al día de hoy en día? Pues primero, yo me acuerdo de los primeros artículos en 2006 en el periódico. Tú escribías tu artículo en la maqueta que tenías, veías que había quedado clavado y ahí se acababa tu trabajo. En la revista esta última que estaba, acababa el artículo que fuera, había que colgarlo en Facebook, había que colgarlo, además de para la revista en papel, para la edición digital. Es decir, en primer lugar, un aumento de trabajo y luego, pues, una posibilidad de darle difusión, porque tú imagínate, si hubiera existido internet como existe ahora, a lo mejor el diario Equipo este del Grupo Cera, que desapareció, habría seguido en versión digital. Pero en aquella ocasión, cuando ese periódico desaparece en 2008, creo que es, ya había periódicos digitales, claro que sí, pero no con la fuerza que hay ahora, que hay periódicos que solo son digitales. Así que creo que las nuevas tecnologías han supuesto más trabajo, pero también mejoras, y mejor para la posibilidad de difundir el periodismo. Cipo, yo voy a hacer un poco de abogado al diablo. Albertito lo tocó brevemente, me quedé con ganas de profundizar, pero las redes sociales en el periodismo han traído consigo yo creo que un efecto bastante negativo, que es el surgimiento del clickbait, el cebo en el titular para conseguir muchos clics, y luego entras en la noticia, normalmente pues son párrafos llenos de publicidad y te quedas, son los típicos titulares de las 5 cosas que tienes que hacer para no sé qué, la cuarta te sorprenderá, y este tipo de titulares que en realidad no es... ¿Qué opinas tú de esos cebos? Es horrible. Mira, hay un periódico, el Huffington Post, que yo creo que todos sus titulares son preguntas. ¿Qué pasa si te tomas una Coca-Cola con Mentos? O sea, no, en el titular no te avanzan nada, es todo pregunta, o sea, te ves obligado a pinchar y entrar. en el, y con eso lo odio. Y lo odio, pero a la vez, si me dicen cinco cosas que no puedes dejar de hacer, me alimento mientras corres, ahora que es mi droga el correr, pues es que me meto. Cinco alimentos que no debes tomar antes de correr. Los pico y pincho, pero me parece lamentable. Lo hago con dolor, pero pincho. Y luego normalmente ves que no te cuenta nada, sobre todo si eres corredor o si eres... Te dice, no. Nada que no sepas. Claro, no bebas Coca-Cola, no... Sí, cosas obvias. Obvias, no te descubre el secreto de la Coca-Cola. ¿Y cómo tienes alguna idea de cómo podríamos acabar con esta lacra, un poco esta epidemia de clickbait en todos los lados? Solo podría ser que los periódicos no tuvieran que vivir de los pinchazos para que esos pinchazos le traigan anunciantes y esos anunciantes le paguen. Mientras el pinchazo valga dinero, para el medio pues va a tener que la economía, pero es que hay que comer y no vamos a ir a pagar con papel higiénico a los supermercados, así que... ¿Y una suscripción, como planteaba Albertito? Albertito decía, si no recuerdo mal, hace dos días, que los medios evolucionan hacia una especie de suscripción donde ya no dependen de los anunciantes, sino que dependen de conseguir contenido de calidad para que yo pague por ello. Si no, no voy a querer pagar por algo que no tiene calidad. Claro. ¿Tú crees que eso es viable a día de hoy? Eso es una solución. Si tú tienes un suscriptor que ya ha pagado por ese contenido, tú no hace falta que le pongas el cebo de... Tú ponle... las nueces y las almendras son muy buenas antes de correr. Y él picará y lo ve, no hace falta que le pongas come esto y serás más rápido que Kilian Jornet subiendo el Everest. Pero, por desgracia, ahora no, es inviable. Evitar el clip, o sea, internet es una locura. Junior, cuando quieras, si quieres, pasamos al siguiente bloque. Yo creo que Zipo ha dado una visión un poco diferente a la del otro día de Albertito y hemos completado un poco esa visión de los medios. Entonces, si quieres, podemos pasar. Sí, la verdad es que lo que me gusta de este podcast es que es un poco libre y a donde nos lleven invitados, pues nosotros le seguimos. Y sí, pero nos hablaste un poco lo de correr, que es tu afición. Y la verdad que yo estoy muy interesado en saber cómo y por qué una persona como tú, que antes no era una persona que salía a correr o que no era una aficionada a ese deporte, ahora es una persona que corre tantas maratones y que es un ejemplo para muchas personas, como para mí, que el esfuerzo que haces para conseguir esas marcas y para prepararte. ¿Cómo pasó esa transición en tu vida personal para llegar a donde estás hoy? Mira, yo en el instituto jugué al fútbol 11, luego jugué al fútbol sala, pero con una calidad nula. De hecho, cuando llegué, yo en el mayor, creo que jugué una pachanga el primer año y no jugué ninguna pachanga más en los 6 años que estuve. Hombre, el Raíces sí jugaste, ¿no? Sí, sí, pero eso era una... pero en una pachanga de estas que bajabais súper concentrados y todas estas cosas. Sí, hombre, cuando era de cachondeo allí el primero y salí a correr alguna vez, que de hecho tengo una anécdota que la conté en la boda de Chacón este pasado mes de septiembre, que una vez que nos fuimos a correr por Ciudad Universitaria Luis Fernández, Jabo y yo. Y al poquito de, vamos, no habríamos llegado ni pasado el Casado Brasil un poco después, por aeronáutica, ellos ya me dejaron atrás, entonces yo iba todo el rato a 50 metros o 30 metros detrás suyo. Y cuando acabamos de correr me dijo Jabo, joder, me ha sorprendido que a pesar de ir 30 metros detrás no has parado, porque es lo típico que dices, voy a tomar por culo, me paro y me vuelvo, ya vendrán. Y esa mentalidad, esa frase la he ido recordando y yo cada vez que estoy cansado, cada vez que pienso, joder, ahora me pararía, pienso, no, ahora no te paras, te pararás cuando te tengas que parar. Y entonces, o sea, que Jabo te dio esa frase, esa fuerza. Frase, de verdad que me la repito muchas veces cuando salí a entrenar. Entonces yo empiezo en el cuarto año, quinto año, me toca el turno de tarde en la facultad, me paso todo el año sin ir a clase, comiendo, me repetía de primer plato, me puse como... Mira, en 2008 estaba como, no como Diego Baliño Seba, pero sabía que venía. No me abrochaba el pantalón del traje que en la fiesta de noviembre me iba perfecto. En junio, que fui a la graduación al Escorial de periodismo, no me abrochaba. O me abrochaba el botón o me subía la cremallera, una de las dos. Y entonces ese verano con mi padre, todas las tardes, con un calor de cojones en Zaragoza, a correr. Perdí... pues a lo mejor 12 o 13 kilos ese verano, 11 o 12, que llegué al sexto año ya a Mar Delgado y ya le había cogido el gustillo a correr, y a partir de entonces pues no he parado. He tenido algún altibajo, pero desde hace 6 años he salido a correr 3-4 veces por semana todos los días, porque además que desde hace 6 años me empecé a apuntar lo que corría y tengo todo lo que he corrido desde los últimos 6 años. Y yo me acuerdo que yo a veces cuando iba a clase por la mañana en el segundo o tercer año veía, yo iba a clase y veía llegar a Diego Tejero corriendo, típico día de invierno de estos que teníamos en la ciudad universitaria con frío, niebla, y yo veía llegar a Diego Tejero y decía, pero este loco, y ahora ese loco soy yo que me levanto a las 6 de la mañana y me voy a correr a las 7 cuando todavía no ha amanecido, que estoy yo solo por las calles. Así que esa fue la evolución, y corres una 10K, corres dos 10K, corres una media maratón y dices, pues venga, una maratón. Corres una maratón, corres otra maratón. El problema es que las dos primeras las corrí muy seguidas en 2010, Valencia febrero, Bilbao nocturna en octubre, que la nocturna de Bilbao acabé de los últimos, y ahí me quedé un poco anclado. Y de repente a partir de 2012-2013 ya le volví a coger carrerilla a lo de los maratones, y a tope maratón de montaña, maratón de asfalto, pero ya de ahí no quiero pasar. Cosas de hacer ultras en montaña de 75 kilómetros o carreras en asfalto que hay hasta de 100 kilómetros, eso ya ahí me planto en 42 y nada, pues es mi hobby, el deporte que me ha enganchado, que me guste, que ahora me tiene loco aquí encerrado en casa, pero bueno, que volveremos a correr por los campos. Cipo, supongo que gran parte del cambio, no sé, la gente dice que es el mayor porcentaje, no sé, valóralo tú, pero la nutrición, o sea, el qué comías y qué pasaste a comer, fue un gran cambio. ¿Puedes explicarnos un poco si hiciste algún cambio radical, si fue progresivo, si más o menos seguiste comiendo lo mismo? En un primer momento fue pasar a comer normal, porque es que yo, por ejemplo, imagínate que había macarrones, filete empanado con patatas y natillas. Pues yo me comía los macarrones, iba y repetía de macarrones. Me comía el filete con patatas. A lo mejor si al de al lado le habían sobrado las patatas, me las comía también. Me comía el pan y me comía las natillas. Vale, ya he comido, me he metido 1.500 calorías, me lo invento. Pero es que luego estaba toda la tarde sentado en el ordenador. Entonces, ¿qué hice? Pasé a hacer ejercicio y a comer normal, a comer un plato de macarrones, un plato de filete con unas pocas patatas o sin patatas, y pasé a comer normal. Y ahora sí que es verdad que ya como estoy así en plan flipado, pues ahora sí que en su día, hace un año, empecé a ir a una nutricionista y ahora ya he dejado de ir porque ya me he aprendido lo que me ha enseñado. 7-8 meses ya me dijo, ya no hace falta que vengas más, sigue así. Y ahora sí que hago una nutrición deportiva comiendo queso fresco de estos que dan proteínas y cosas de estas, pero como de todo. Como de todo, y no me privo, si me apetece un sábado comer en un puto kebab, me lo como. Pero ahora sí que, ahora... No, perdón, sí, pues sigue. No sé, que ahora sí que a lo mejor llevo una nutrición más sí controlada y estándar, pero lo que hice en un principio simplemente fue empezar a comer normal, no a comer como un puto gocho. ¿Y qué te dijo el nutricionista? Para gente como yo, que la verdad que de dieta sabemos muy poco, ¿cuáles son así los consejos principales del nutricionista o dietista? Va a depender de cada caso, porque te hace el test este que te pones en una máquina descalzo y agarras unas cosas metálicas y te sale ahí el índice de grasa, el índice de músculo, y entonces ya según si te falta músculo, pues proteínas. Yo estuve tomando 2 o 3 meses tipo Ribes, unos polvos de estos Wistrol, como el Wistrol. Pero los polvos de Ribes, cuidado con los polvos de Ribes, que en 2 meses me puse, joder, gordete. Luego ya los dejé de tomar y ya se me volvió otra vez, pero me tomaba, me hacía batidos de esos con los polvos. Sí, y pues por eso, porque necesitaba más masa muscular. Tuve que aumentar las proteínas que tomaba, comprando productos en los supermercados con más proteínas, que aparte son más caros que comprarte un yogur de marca Carrefour. Pero bueno, y eso, y llevar una alimentación controlada, y es que depende de cada caso, si necesitas subir masa muscular, bajar grasa, subir grasa. Pero bueno, contento. No paso hambre, ni mucho menos, hago 5 o 6 comidas al día. ¿Y calorías en total en el día? ¿Cuánto? Porque eso de los macros está muy controlado entre deportistas. ¿Sabéis más o menos cuántas calorías tenéis que tomar al día, más o menos? Pues, ¿te lo tienes medido? Pues yo aparte ahora, lo primero que me medí fue que tenía un metabolismo ahora súper acelerado, que quemaba toda hostia todo. Pero no lo sé, creo que yo quemaba de normal... Es que no me acuerdo. Si tuviera aquí las hojas, las chuletas, pues a lo mejor yo de normal quemaba 1000 y pico calorías al día, no lo sé. Y entonces, cuando estuve diciendo la nutrición con los polvos, esos a lo mejor me metía 2000 y pico al día, no lo sé, es que no me acuerdo de las cifras, pero sí, todo es cuestión de ingerir lo mismo que quemas si no quieres engordar. Bueno, Russo, ¿tienes alguna más pregunta sobre dieta y deporte y ejercicio? No, no, no, me interesaba justo esa pregunta de la transición de CIPO, como le recordamos en el Colegio Mayor, al CIPO, esa versión 3.0 de CIPO que conocemos ahora, pero yo por mí finalizado. Bien, bueno, sí, pues esto es una pregunta que creo que todo el mundo de golfos te quiere preguntar y te la han preguntado poco a poco, pero ahora es tu momento para brillar y expanderte en lo que haga falta aquí. Cuéntanos un poco tu historia como el único fiel votante del PSOE en el Golfo. Va, pero ¿Cómo es ha que sido tu historia del PSOE en tu vida? eso es muy fácil. Bueno, primero que a mí la política me chirría un montón, no me gusta nada, no consumo nada de política, no veo La Sexta Noche, ni veo El Gato al Agua, ni intento no consumir tertulias políticas porque no me gusta. Entonces yo desde muy pequeño he sido hijo de un nieto de un republicano, hijo de un socialista aférrimo. Entonces, yo uno de mis primeros recuerdos, esto es real, es en algún mitin de Felipe González allá por el 89, con un globito del PSOE con la rosa y el puño. Entonces, es que a mí me han metido PSOE desde pequeño y cuando he ido creciendo me he sentido cómodo con sus ideas. Evidentemente, no me gusta cuando pactan con etarras ni con separatistas, eso me jode mucho. Pero es que yo, dentro de todo el espectro político que hay, con el que más afín estoy de todo es con el PSOE, que por ejemplo, a mí me encanta, como contaba Alberto antes de ayer, a mí me encanta España, tengo banderas de España, tengo la bufanda esa de estos españoles que no le guste que se vaya, pues seguramente con ese pensamiento estaré más afín al PP o a Vox de patriotismo, pero con el resto de cosas pues me siento afín al PSOE y me jode cuando pactan con terroristas, me jode cuando pactan con separatistas, pero es el partido con el que más afín estoy. Tampoco los explicar muy bien, o sea, no me he estudiado el decálogo de Pablo Iglesias, del fundador del PSOE, no del de ahora. Y tampoco sé explicarlo muy bien, pero es con el que más afín estoy. No soy un politólogo, eso está claro. Cipo, yo tengo una pregunta. Perdona, Dime, me dime. acabo de acordar cuando en el 2000 fui a un mitin de Joaquín Almunia, aquel que perdió estrepitosamente con Sí. Aznar en el 2000, y tuve 2 o 3 años en el armario de mi cuarto una foto de Bota Almunia, ¿no? Pegada ahí, que es que era, o sea, ese tío no tenía ninguna, aparte que era calvo, es que encima en la pegatina tenía media cabeza cortada, o sea, aquella campaña electoral del 2000 fue lamentable y yo tuve Almunia en mi 2 o 3 años en mi armario pegado, o sea, tremendo, eso es, pues por eso, por Bueno, eso votaba al PSOE. aquella campaña fue una especie le empaquetaron a Almunia aquella campaña sabiendo que iba a perder. Yo creo que aquello fue un desastre Tenía a todos los niveles. cero, cero carisma, o sea, era inviable que esa persona consiguiera nada, es que estaba claro. Pero bueno, fui hasta un mitin suyo y ahí me dieron la pegatina. Yo te iba a preguntar, Cipo, justo antes, ¿cómo vives tú, votante, lo acabas de explicar, ¿no? Tradicional del PSOE es el partido donde pues Javo lo comentaba el otro día, donde mejor me sitúo, es en Ciudadanos, tal, tú dices el PSOE. ¿Cómo vives la aparición de esa máquina que es Podemos? ¿Cómo vives esa convivencia que ahora están juntos en el gobierno? ¿Cómo vives la aparición de un nuevo partido de izquierdas que parece ser que engancha a la gente? A mí Podemos nunca. Mira, yo recuerdo que cuando empezó todo esto del 15M, me dijo mi madre algo así como: jo, pues no, me gustaría que estuvieras ahí en las sentadas esas de las plazas. Que ya no, cuando apareció eso ya estábamos trabajando, habíamos acabado la carrera, no me iba a sentar ahí a la plaza. Pero vamos, no me atrae nada, ni la idea de las grupales, me parece un puto caos, me parece que es una especie de idealismo, de anarquía, de decidir entre 50 y una cosa. No, tampoco comulgo con sus ideas, la verdad. Me quedo en el PSOE, aunque habrá gente que diga que el PSOE y el Podemos piensan igual, pero vamos, con Podemos ni no comulgo ni en sus formas y ahora se ha demostrado que son un partido socialista con 20 añeros y 30 añeros de la época, que eran antes en el 11M y ahora con 40. Es un partido más de izquierdas tipo soy, o sea, todo lo que no me atraía, pero todo lo que vendían en el 15M y de las plazas, eso no queda ni rastro. Así que Podemos no lo veo como ha emergido, porque emergen igual que emergió Ciudadanos o emerge Vox. Son partidos que hace 10 años o hace 15 años en la vida nos imaginábamos que existiría Podemos, Vox o Ciudadanos, y que han emergido. Y respecto a Podemos, pues es que no nunca me he sentido ni tentado ni atraído por ellos. No me llama. ¿Tú crees que la aparición de estos nuevos partidos favorece o desfavorece la política en España? ¿Qué opinas de esto? En el aspecto de abrir un espectro de opciones para la gente, lo favorece. En el aspecto de gobernabilidad y de votar, hemos visto que es un puto caos. Que hayamos tenido, o sea, otra cosa, hace 15 años nos decían que íbamos a tener 5 elecciones generales en 6 años, que es que era inviable, que eso sí que era una cosa que era, vamos, como un rail de tren, cada 4 años, pum, nuestras elecciones. Le da más espectro, pero hace que sea todo un caos. Un caos. Cipo, ¿qué personajes o qué políticos, un poco, no tienen por qué ser de primera fila, si conoces de alguien que tú conozcas que no sea tan conocido en la tele, pues me vale también, del PSOE, crees que tienen, bueno, pues que tienen las tablas para poder ser gente importante, que te gustan o que te gusta su carisma o su liderazgo, que los golfos puedan igual desconocer? No sé, es que de los que hay ahora no me gustan mucho los que hay. Me gusta esta, es que de nombre soy fatal, pero por ejemplo, ya todo empezó, yo creo, a torcerse con la gente no le gusta a Zapatero. A mí lo elegí antes que Pedro Sánchez, pero tampoco es que me apasione. Pero es que se llamaba, bueno, uno era Pepiño Blanco, que era, ¿eh? O sea, es que ese me caía muy mal, Pepiño Blanco. Y el otro, no me acuerdo cómo se llamaba el otro también, ¿no? Jesús Posada, no. Otro que había. Eran Zapatero, Pepiño Blanco y el otro, uno con gafas. Sí, Jesús Posada, yo creo que era, que fue diputado y fue el presidente del Congreso de los Diputados, esos, ¿no? Esos ya los veías que no eran los Belloc, los Borrell de antes. No sé, es que. Pero yo creo que Jesús Posada era del PP, no sé, igual estoy patinando, sí, yo ahora mismo. Es que no me acuerdo el nombre, pero era uno con gafas que eran siempre Pepiño Blanco este y no se llamaría Posada. No, entonces te confundes, yo creo que no era Posada, porque yo creo que estoy, joder, ahora igual meto la pata, pero estoy convencido de que Posada era del PP. Sí, Posada era del PP, ahora no me acuerdo cuál era, pero vamos, que eso, que la verdad es que en lo que más pez me podéis pillar es en política, y no te sé decir, tendría por lo menos que decirte, joder, el líder del PSOE, como Sánchez o como Zapatero en su día, tendrían que ser por lo menos dos buques insignia, dos tíos que dices, esto sí, pero es que tampoco los veo como un líder político que diga yo admiro o diga yo son brutales. Yo, y bueno, es lo que escucho un poco por internet, yo tampoco soy un experto en política, pero hay jóvenes promesas que vienen del PSOE con bastante ímpetu y tienen bastante carisma. Sobre todo hay un alcalde en Tarazona de la Mancha que tiene mucho potencial. Su nombre es Miguel Zamora Sáiz, o Trompeto Junior también llamado. ¿Qué opinión tienes sobre esta joven revelación con tanto potencial en el PSOE? Pues me parece espectacular. Mira, mi primer recuerdo de él es que le echaba la bronca a Gea, un grande Gea, que se casó este verano. Le echaba la bronca por jugar al pro, que él se tenía que concentrar, que tenía que estudiar mucho y demás. A ver, el problema de ese chico fue primero que quiso tocar la luna como su hermano y no todo el mundo no vale para hacer 8 horas de conservatorio y 8 horas de carrera. Pero bueno, luego míralo, ha acabado heredando la alcaldía allí en Tarazona de la Mancha, y yo creo que va a ser el próximo presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, y si gana al del COBA, al mítico este del COBA que también se presentó por el PP este año, que tampoco me acuerdo ahora el nombre. Hay que decir, que no se nos olvide, que que Miguel Zamora Saiz no solo perdió las elecciones de Tarazona, sino creo que quedó como uno de los grupos menos votados y que salió adelante gracias al resto de fuerzas de la izquierda. O sea que si estuviéramos en ese escenario anterior donde no existían Podemos y tal, pues no hubiera, ya lo hubieran ventilado rápidamente, un poco lo mismo que le ventilaron en la carrera en Madrid. Totalmente. Se acabó sacando caminos ahí en la Universidad de Castilla-La Mancha, eso es verdad, pero está claro que le vino muy, muy grande, pero mira, oye, le vino muy grande Madrid, pero mira, oye, ahora el tío aquí, alcalde de su pueblo, ¿qué más quieres, joder? Si vivir ahí de puta madre. Y con y le regalaran chorizos y de todo. Le regalaron una carrera como para no regalarle chorizos. Alfonso, quería hacerte una pregunta un poco más polémica. ¿Qué le dirías a aquellos golfos que les gusta tanto rajar del PSOE, pero que defienden al PP a capa y espada, incluso cuando el PP y el PSOE hacen cosas muy similares, aunque sean en épocas diferentes, pero hacen cosas muy similares? ¿Qué le dirías a esos golfos tú a ellos? Pues que es, pero si es que es normal, si es que a mí me parece que hay veces que hay algunos que, por ejemplo, un tío que, voy a dar primero una zanahoria, hay un Michel Gemelo, él, cuando alguien del PP hace algo mal lo reconoce, pero evidentemente del resto no te van a reconocer un fallo del PP o un acierto del PSOE nunca en la vida. Y hombre, pues no, alguna vez acertarán, digo yo, no muchas, sí, pero alguna vez también acierto. Vamos a ver, voy a impugnar esta respuesta, voy a dar el primer aviso ya en el minuto 51 del podcast, de que aquí queremos palos, que zanahorias pocas, que las zanahorias ya las tenemos en el supermercado. Cuando dices que hay otros que no reconocen nunca, nombra, por favor, nombre, apellido, apodo, lo que quieras. Hombre, pues por ejemplo, un Cerrada o un Utrilla nunca te van a reconocer que el PSOE ha hecho algo bien y los otros algo mal. Pero es que, hombre, también estamos hablando de dos personas que no dan su brazo a torcer, ni, o sea, sale el balón de banda y si ellos dicen que es córner, es córner. Bien, bien, así me gusta. Esas son las respuestas que buscamos en podcast. Un poco de clickbait. Y Afonso, Sipo, un poco así para terminar el tema político y meternos en temas más calientes. Si tú fueras presidente del gobierno, cuéntanos un poco qué España te gustaría a ti construir. ¿Sabes? Que si pudieras hacer ese cambio, ¿qué te gustaría hacer en España? Pues me gustaría una España con la identidad nacional de todos, como la que podría tener un PP, un Vox, pero con las ideas sociales y públicas de un PSOE. Es decir, una utopía total. ¿Qué medidas tomarías así, a grosso modo? Claro, obviamente esto es hacer un brindis al sol, pero ¿qué medidas te gustaría, qué es lo que más te gustaría cambiar en España ahora mismo? Pues mira, ahora que que te pudieras presentar con una oposición a cualquier puesto público en cualquier comunidad autónoma sin necesidad de saber hablar gallego, catalán o vasco. Que cambiaran, por ejemplo, debería cambiar mucho, mucho la justicia y el tema de penas, están completamente desproporcionadas y son completamente surrealistas. A veces es muy injusta la injusticia en muchos casos y no es igual para todos, no es lo mismo que, o sea, cualquiera de nosotros comete un delito y vamos a cumplir la condena entera y demás, y otras personas por su raza o por otras condiciones pues no van a cumplir la misma condena ni va a ser igual. Así que me gustaría una justicia más justa, una identidad nacional mayor y libertad para que todos y cada uno de nosotros podamos hacer dentro de lo, sin pasarnos de la Constitución y los derechos humanos, lo que queramos y lo que queramos, y poder expresar también lo que queramos y cuando queramos. Muy bonita la respuesta. Y en cuanto al PSOE, ¿qué te gustaría que cambiara el PSOE a día de hoy? ¿Tipos de actitudes o me gustaría que fueran acciones? Que no fueran tan dispersos, que dijeran las cosas más claras y que fueran a una, y que antes perdieran una alcaldía, una diputación o una comunidad autónoma que gobernar con separatistas o con independentistas. Eso no me gusta y no en este caso el fin no justifica los medios. Muy bien, la verdad es que te ha quedado una respuesta muy bonita. Una última pregunta, si me permites, Junior, de este tema, claro, que lo acaba de pasar. ¿La Constitución caduca, sirve o tenemos que reformarla? Porque siempre aludimos a la Constitución, o sea, nos vamos, nos aferramos a ese documento que un poco nos gobierna a todos y es como la Carta Magna para los españoles, pero ya hace mucho tiempo que la votaron, ya hace mucho tiempo que se elaboró y el tiempo pasa muy rápido. ¿Qué hacemos? ¿La reformamos? ¿La dejamos como está? ¿No abrimos esa lata? Pues mira, de lo poco que puedo saber yo es de la Constitución, que en el último año me la habré leído 2 veces al mes, unas 24 meses, 24, 25 o 30 veces me la he leído en el último año, y tiene cosas muy buenas y muy interesantes que no se aplican en absoluto, y tiene otras muy, muy importantes que no se deben tocar, como que España no se divide, que no se rompe y demás, pero vamos, tiene cosas que están ahí pero no se aplican. O sea que me parece que es la ley más, o de las leyes más importantes, supongo. No, tampoco sé mucho de derecho, pero luego a la hora, bueno, ahora mira, dos cosas que parecían imposibles, si lo hablas con cualquier estudiante o ya licenciado en derecho, es que nadie se imaginaba en la vida en España ver un 155, lo de Cataluña de hace 3 años, bueno, y lo del 116 este del estado de alarma de excepción y demás, eso era inimaginable. Y hemos visto las dos cosas en unos pocos años, o sea que de verdad que es que nos están tocando vivir unos años increíbles. La Constitución, habría que, las cosas buenas hay que aplicarlas. Mira, por ejemplo, hay una cosa en la Constitución: todos los españoles tenemos el derecho y el deber de defender España, que eso no sé si lo sabe la gente. O sea, tú tienes el derecho de decir yo quiero, pero tú también tienes el deber, si te obliga tu país, de, y también te pueden obligar, tienes un deber de hacer un, lo voy a llamar servicios sociales, no lo dice así en el artículo. O sea, por ejemplo, si ahora nos dicen todo el mundo que está en sus casas una mascarilla y a los hospitales de voluntarios, tenemos que ir. O sea, esas cosas están bien. Por ejemplo, hay otras cosas que también están bien, como la protección a los más desfavorecidos, bla, bla, bla. Y mira, pero hay muchas que luego no se aplican. Pero vamos, mira, hay una cosa que me, pues que cerré ya el tema político, en el Estatuto de Aragón, porque luego cada comunidad tiene su estatuto, su constitución, pone que bla, bla, bla, a las minorías se les dará especial atención, bla, bla, bla, y encima te ponen en especial a la raza gitana, o sea que encima tienen el guiñito ahí, los gitanos, de que tienen ya la atención por minoría, pero además que los mencionan específicamente, y eso pasa también en la Constitución con las personas con discapacidad, te menciona a las personas sordas dentro de las personas con discapacidad, y eso son dos curiosidades, y así que si ves un sordo gitano, pues lo tienes que dar un montón de besos. Bueno, Sipo, la verdad que muy bien la respuesta también, como siempre. Me enrollo como las persianas, ¿eh? Llega un momento en que no sé no. Ni que estoy respondiendo. No te preocupes. Pero no, nombraste un poco que estamos viendo pues años históricos, ¿no? ¿No? A nivel mundial, pero también a nivel español. Eso es. Estamos viendo pues muchas cosas que nunca habían pasado en el pasado. Y hablando un poco de historia, te voy a poner un audio que, como siempre, quiero que me digas qué sientes cuando termina el audio, qué has sentido o qué recuerdos te trae este audio, que también es parte de la historia, ¿vale? Vale. Si no se escucha bien, avísame y lo pongo otra vez, ¿vale? Vale. Venga. Espera. La piel de gallina. Mira, yo, el gol de Nayim, el gol de Iniesta, Y el vídeo del 15M que editó Torras, yo te juro que una vez al mes o una vez cada 2 meses los escucho al menos cualquiera de los tres. O sea que esto es pues un recuerdo muy bonito, porque si hay cosas que dan mucha felicidad son los recuerdos deportivos y poder volver a verlos, recordarlos. Y me acuerdo perfectamente, como todo el mundo, donde estaba, que estaba viendo este gol con tres amigos en una casa. Y luego no me pude ir a celebrarlo porque al día siguiente me tenía que ir a Caspe, estaba en Zaragoza, a currar, y me tenía que ir a dormir. Así que yo, después de que ganamos el Mundial, me fui a dormir. Fue muy triste. Pero bueno, súper feliz. Y fue una... Mira, ese mes, el mes del Mundial, fue un mes de muchísimos nervios. Yo no he estado más nervioso en mi vida. Estuve más nervioso incluso que la Euro 2008. La semifinal con la Alemania la vi solo en Caspe, allí en la casa que tenía alquilada, y no me senté en toda la semifinal, ni en el descanso, dando vueltas alrededor del sofá. Así que un gran recuerdo, pero no me quiero volver a poner tan nervioso. Pero vamos, un gran recuerdo y lo más grande, los recuerdos del deporte y de la vida y de las fiestas, por ejemplo, la de cualquier recuerdo que tengas del colegio mayor, son lo más grande. Mira, yo y al nivel de cómo me puse de nervioso en 2010 fue, por ejemplo, en el 15M. Yo a la final con el Cisneros lo pasé fatal. Lo que pasa es que la diferencia es que la del Mundial no bebía, y porque tenía que trabajar al día siguiente, y la del Cisneros, pues conforme iba pasando el día, además me fui con Dudi antes a ver el tercer y cuarto puesto con cervezas, así que esa me emborraché más. Pero son momentos que lo pasas muy mal, muy nervioso, pero que luego mola muchísimo recordarlo en bucle durante toda tu vida. Y tú, que posiblemente seas la persona más romántica que conozco con el deporte, que más sentimiento y pasión tiene. ¿Qué tiene el fútbol que no tiene otro deporte? Un poco tu lado romántico en el deporte. Yo creo que al que le enamora su deporte, hasta el badminton, o sea, verá una victoria de Carolina Marín y le entrará el mismo. Bueno, no me jodas. El mismo cosquilleo que con el fútbol, pero bueno, evidentemente en lo que viene a ser ganar un puto mundial, que a mí me pasaba como Alberto, que es que iba a ser... Yo, en la derrota con Nigeria, ya me estoy yendo por los cerros de Úbeda otra vez, la derrota con Nigeria, luego tenía una fiesta ahí en el parque de atracciones, fui sin ninguna gana llorando porque habíamos perdido con la puta Nigeria el primer partido del mundial. Y es que como el fútbol no hay nada, o sea, los nervios que pasas, hasta si juega tu equipo, aunque sea un partido aburrido, lo pasas increíble, la comunidad mundial que se forma alrededor. Eso sí, yo siempre, cuando me dedicaba al periodismo deportivo, siempre pensaba que si me daban a elegir antes que un mundial, yo quería ir a cubrir unos Juegos Olímpicos. O sea, para mí, solo por encima de un mundial y por encima del fútbol, están los Juegos Olímpicos. Luego, evidentemente, la final de tenis de mesa entre el coreano y el japonés de los Juegos Olímpicos me importa mucho más que la fase de ascenso de segunda a segunda. Que yo, por ejemplo, cada 30 de mayo me pongo el canal de la Real Federación a las 5 de la tarde el lunes, y me veo el puto sorteo de tercera a segunda vez, de segunda a segunda. Eso me interesa todo. Pero con el fútbol como magnitud, pues si es que vas a cualquier país y te quedas un poco atascado ahí, malo será que con el paisano de turno no, o la paisana no acabes hablando de algo de fútbol. Y ha cambiado un poco la perspectiva, de esa perspectiva de fútbol, de cuando eras niño, que lo veías todo súper magnificado, súper idealizado. ¿Ahora ya con el fútbol de adulto, o sigues viviendo un poco con la misma pasión, con el mismo interés? Pues ahora lo vivo con el mismo interés, aunque no tengo tanto tiempo para... Ahora no me puedo estar 7 horas un domingo con el PC fútbol y escuchando la radio. Pero aparte que ahora se pueden ver todos los partidos. Antes lo de ver el partido, si os acordáis, del sábado por la noche, era el gran momento del finde. El momento en que en la 2 echaban el partido en la 2. Y luego el que tenía suerte y tenía el plus podía ver el del domingo a las 7. Pero el sábado era el gran momento, que se echaban el fútbol. El resto eran a las 5 y luego el del plus a las 7. Bueno. Con Rivero, el de narrador en la 2. Con Paco Grande, sí. Y eso, y que de pequeño lo veías la hostia. Luego me acuerdo que cuando empecé a entrevistar a los Zapatera, a los Piqué, a los Pablo Aimar, a los Ayala, a los Milito, a Juju Juanfran, a todos esos en la zona mixta, pues ves que son chavales completamente normales. O sea, que veías allá, me acuerdo de Zapatera ahí con su tío de pueblo súper rural, con todo el respeto, y decías, pues sí, es un chaval de lo más normal. Pero hombre, ahora, y ahora que somos más mayores, tú ves al chavalillo de turno de 21 años de estos que está despuntando, que te sale en un Valencia, un Gaya, y dices, pues sí, es un grillo. Evidentemente, cuando éramos pequeños nos parecían que eran súper súper hombres los futbolistas. Y un poco, cuéntanos. Se sigue disfrutando, ¿eh? Se sigue disfrutando y mucho. Mucho, mucho. Yo tengo cada fin de semana aquí la aplicación de mis marcadores, que me canta los goles. Me encanta. Me sigue encantando. ¿Y tus jugadores favoritos así que hayas visto? Incluso, sí, puede ser de cualquier equipo, de Zaragoza o en cualquier equipo. ¿Cuál han sido tus ídolos? El primer partido que yo vi en vivo fue súper mayor, ¿eh? Fue con 7 años. Ahora es impensable que un niño hasta los 7 años no vaya a un campo de fútbol. Han ido mucho antes. Yo fui con 7 años con mi padre a la promoción. Jugamos con el Murcia, habíamos empatado a 0 en la ida y ganamos 5-2 en la vuelta en el año 91, que luego ya se ganó la Copa del Rey del 94, la Recopa del 95. Ese fue el primer partido que vi en vivo, el Zaragoza-Murcia. Pues mis primeros ídolos eran de aquel Zaragoza, en el Paquete Higuera, Schneider, Poyet, Nayim, sobre todo Xavi Aguado. Xavi Aguado, tengo hasta su camiseta con él. Con el nombre, Santi Aragón, todos esos. Luego yo, como también por mi padre. Mi padre me hizo socialista y madridista. También cogía un poco del Madrid. Yo siempre he sido súper fan, súper fan, súper fan de Raúl. O sea, a mí Raúl me súper mito. Y de la actualidad me encanta Sergio Ramos. Un tío ahí español, de Sevilla, con una cachonda, 4 hijos, mola, me mola. Yo voy a contar una anécdota, te voy a robar un minuto, Zipo, porque es que me hace gracia, lo pienso ahora y me hace mucha gracia. Yo el primer partido de fútbol de primera división que vi fue el Betis en el Tartiere. Y yo fui con toda mi ilusión al Hotel Reconquista, que es donde se hacen, bueno, donde se quedan los reyes en el Príncipe de Asturias y tal, para ver salir el Betis hacia el estadio. Y joder, yo es que buscaba solo a un jugador que era mi ídolo en aquella época. Y nada, sale Oli, me hago una foto con Oli, un tío muy majo, sale Alfonso también, foto con Alfonso, sale Finidi, foto con Finidi, si no recuerdo mal, el entrenador era Luis Aragonés, si no me falla la memoria, también foto con él, y sale mi puto ídolo, que era Robert Jarni, y le digo, un niño de 8 años, Jarni, una foto por favor, y me dice el tío, que seguramente tenía pasado en la guerra de los Balcanes por su mirada asesina, y me dice el tío, no. Y ahí se quedó, o sea, todas las fotos anteriores me sudaron los cojones porque Jarni, que era mi puto ídolo, me dijo que no a una foto. Y luego, claro, de mayor entendí que es basura croata y entonces entendí muchas más cosas. Pero de aquella no lo entendía, era mi puto ídolo. Entonces nada, quería simplemente contar esa anécdota. Eso no se puede hacer, no puede decirle no a una foto a un niño. Que tampoco eres cristiano, que tienes 700 personas. No creo que Jarni tuviera ahí 700 personas detrás para hacerse una foto. No había nadie, no había nadie. Había 3 o 4 personas, supongo, de Sevilla que habían hecho el viaje y nadie más. Y el tío me dijo no me dijo no, ahora no puedo, tal. Bueno, dijo no, un no súper seco y la verdad es que me quedé planchado, tal. Me quedé planchado. Joder, puto Jarni. Y era bueno, ¿eh? Estaba ahí... Era bueno, era bueno. Era eléctrico, pero nada, vetado. Yo, pues bueno, ya que estamos contando historias con toda la mía, yo fui a ver al hotel, al Deportivo que jugaba contra el Tenerife, nada, eso sería en el 92, tendría 5 años, 4 o 5 años tendría, y fue mi primero o segundo año jugando a fútbol, que era portero en esa época. Yo jugué los dos primeros años jugué de portero, y mi ídolo era el mítico Paco Liaño. Y fui, me acuerdo, al Hotel Mensei en Santa Cruz, fui a esperarlos por fuera, salió, imagínate, Aldana, Barragán, Recarte, no sé qué, y salió Liaño, me acuerdo, me saqué una foto con él también, me firmó y todo, y esos son los mejores recuerdos que tengo yo, esperando por la firma de Liaño cuando era pequeño. Mira, ahora que dices eso, Junior, yo hace una de mis últimas intervenciones estaba en un Huesca Las Palmas para Carrusel Deportivo en la SER, ya con Dani Garrido en esta nueva etapa, haciendo de inalámbrico nacional, y metí ahí en directo a nivel nacional al mago, a don Juan Carlos. ¿Sí? Porque entonces era directivo o algo, o es directivo en Las Palmas, y estaba allí, vino speaker, con, seguro, con la voz que tiene. Vino con la, sería un gran locutor de radio, sí. Vino con la expedición de Las Palmas y el tío súper majo, porque ahora ahora es muy diferente antes. Ahora tú le metías el micro a alguien antes y te hablaba. Ahora, bueno, tienen que pedirle permiso al de prensa, tienen que prácticamente firmar una declaración jurada. Bueno, eso es exageración, pero casi. Y me dijo Valero, venga, sí que te atiendo. Y le metí 3 preguntas. Me escribió luego Dani Garrido por privado en Twitter, qué gran trabajo, que eso me puso en palmitas y súper majo, súper majo el mago. La verdad que yo, el mago, lo he conocido, ¿sabes?, una vez en mi vida, en persona. Y fue gracias al Chori, a nuestro diabético favorito, que fuimos a Soria, que jugaba al Deport contra el Numancia. Y me acuerdo que salimos de fiesta, no sé qué. Y después fuimos al hotel del Deport a esperarles a que saliera para sacarnos fotos y estar con ellos. Y me saqué una foto con Valerón, de resaca y tal, pero me saqué la foto con Juan Carlos. Y la tengo todavía guardada por ahí. La verdad que el tío, increíble, una persona muy maja, muy humilde. Y la verdad que, gracias Chori, desde aquí. Muchas gracias por, sobre todo a tu madre, que nos aguantó a nosotros todo el fin de semana, vamos. Pero bueno, eso es otro tema. Por eso, si lo dejas ahí sin explicar, no sé cómo va a sonar luego la grabación. Hombre, la madre de Sori es la mayor santa que he conocido en mi vida, porque la cantidad de infames que ha llevado Sori a su casa para las fiestas de Soria, pues ella ha aguantado siempre con buena cara. Y ya al Sori, cuando lo entrevistemos, le contaremos que cuente sus historietas. O cuando te entrevistes, que seguro que allí lo... Eso va a dar mucho juego, porque allí las lleváis parda. Bueno, Cipo, ahora que empezamos ya, acabamos, joder, parece que lo estamos hilando, que estamos hasta compinchados. Acabamos con anécdotas casi del mayor. Vamos a empezar a hablar un poco del cole. El mayor, macho. El mayor, tío. A ver, venga, la primera pregunta, la más obvia de todas, pero que seguro que hay alguno en golfo que no sabe muy bien el origen. ¿De dónde viene? Porque yo sí lo sé, porque soy de tu quinta, del colegio. ¿Pero de dónde viene el apodo, Cipotón? Mira, te voy a contar muy rápido cómo caigo yo en el Nebrija, porque es la mayor casualidad de la hostia. Y me admiten, como os he contado antes, hace una hora y pico, he hecho la solicitud, que faltaba 3 días para que se pasara el plazo en la Complu, me admiten tal. Llego con mi madre un día de julio, mira, fue el día de julio que el Madrid había rechazado a Gaby Milito por la lesión de rodilla y lo había fichado al Zaragoza. Y llegamos... Y empezamos por los colegios de la Complu. Yo iba a la Complu, pues empezamos. Estaba mi primo en una residencia por alguna calle de estas, una de estas privadas, que solo tienes una cama y una venda. Bueno, horrible, menos mal que no acabé ahí. Y llego al colegio mayor y llega Igor Oya y decimos, hola, que venimos aquí a ver cómo es esto, tal. Me tiré hacia el Nebrija como me podía haber tirado hacia el Cisneros. O sea, fue casualidad irme a la izquierda. Y Igor Oya me suelta todo el rollo de todo lo que es el colegio mayor, todo. Y digo, vale, y bueno, le digo, yo es que estoy en lista de espera, ¿hay alguna posibilidad de entrar? Me decía, que no estás admitido y te he soltado todo el rollo. Digo, ¿qué vas? Y yo venía a informarme solo. Me dice, hombre, pues ya que te he soltado todo el rollo, estás admitido. Joder, claro, o sea que... Fue la providencia que yo acabara siendo el Nebrija y acabáramos viviendo esos, aunque el sexto no nos molara tanto, pero los 6 mejores años de nuestra vida, muy buenos, muy buenos. Y bueno, entonces ya en novatadas, ya vuelvo al tema, ya en novatadas nos meten en una habitación que estabas tú, estaba Aman, no sé si estaba Pablo Gómez Beiras y Tejero, no sé si alguien más. Y entonces yo ahí fue cuando lo hice público, pero fue una vez, yo compartí habitación con Aitor, primera noche. Me viene Aitor y me dice, Alfonso, digo, sí, me dice que te llaman unos veteranos. Me dan, nos llevo aquí 4 horas. ¿Cómo cojones me van a llamar unos veteranos si apenas me conocen? Subo y estaban buscando a Alfonso Zamora Saiz. Y Aitor se había equivocado de Alfonso. Pero ya que me tenían allí y los veteranos eran Cartón, Marcelo... Y entonces cuando nos iban a duchar... No te echo una mano, Aitor, ahí, ¿eh? Tuche. Y cuando nos iban a duchar, digo, perdón, es que yo no me puedo duchar porque estoy operado de fimosis hace 15 días, no se pueden mojar los puntos... Que tengo aquí, no me acuerdo ya cuántos eran, si 12, 15, y dice Marcelo, joder, vaya Cipotón si tiene tantos puntos. Entonces, con eso de Cipotón, y cuando estamos ya, vuelvo a la habitación, serían 3 o 4 días después, en esa habitación que estamos con, además que era con antiguos, que no eran ni gente del... Por Machea y compañía. Sí, otro que no me acuerdo cómo se llamaba. Que Pablo Mato, creo que se llamaba también. Todos ellos los conocerá Ernest, a todos. Y dicen, póngase un apodo. Y además me acuerdo que Manjuy, como tenía una herida aquí encima de la cabeza, se puso algo relacionado con esa herida y hasta ellos dijeron, hombre, no, con eso no. No sé si te acuerdas tú. Eso, bueno. Sí, pero... El caso. Es que lo tengo, tengo esa reunión todos en el suelo, sentados ahí en la cabeza. Una habitación de Moncloa grande, ¿no? Sí, de la grande, del final del pasillo se vuelve. Y entonces yo puse cipotón. Y fíjate que se podía haber quedado ahí la cosa. Porque no eran ni gente que estaba en el cole. Creo que uno sí que estaba en el cole. Puede ser que uno sí, pero el resto no. Y se fue haciendo bola. Y ya una vez que se entera un veterano y cuentas tu historia, te hace repetirla ante todos los veteranos. Así que se fue haciendo bola. Fue allí luego cuando con la salida en el carro yo llevaba una borrachera. Y le dije a mi cruz, como se dice ahora, a mi crush. Le dije, no es que sea cura, es que tengo puntos de sutura. Que eso se me cayó ahí en el momento esperando con la borrachera. Que luego, además, con esa chica fue compañera mía de clase y me dejó mogollón de apuntes. Y luego, en una salida dos o tres años después, nos comimos un poco la boca. Pero bueno, eso no viene al caso. Y le dije ese apoyo y ya se quedó eso. Y ya cuando hicimos el mural de apodos, allí donde la burra, la fiesta del nuevo, pues puse allí cipotón y tuve eso de cipotón. Ya no lo tengo, pero lo tuve muchos años colgado en la habitación. Así que de ahí viene lo de cipotón y no me acuerdo cuántos puntos tenía y tengo un miembro estándar, como en toda mi vida, bien notable. pero se quedó y por suerte, luego pasó, cipotón fue el primer año, cipo y ya luego se quedó en cipo. Cipo, los últimos años era cipo. Cipo, hablas de años, ¿tú sabrías ordenar de mejor a peor los años del colegio mayor? A ver, voy. ¿Los que estuvimos nosotros? Sí, ¿no? No, no va a ser los que estuvo. Pues mira, el 67, el 1967 salió muy bueno. No. Los voy a ordenar de mejor a peor. De mejor a peor. Mejor el tercer año, 0506. Segundo. Uy, razona un poco la respuesta porque me sorprende. El tercer año fue cuando entran todos estos calandracas, el Junior, Noval, Pichichi, Cerrada, Dudi, Montis, etcétera. Y nosotros éramos de tercer año, es decir, primer año veterano, de puta madre, y que todavía quedaban de quinto los Cartón, Gárate, etcétera, etcétera. De León. De León, etcétera. Y todavía estaban de cuarto año todos los Michel Gemelo, los Mata, Guimerá, etcétera. Se juntó ahí, en su justo momento, de nuevos, tricenuevos, cuatrinuevos y quintinuevos, todo gente muy, en su mayoría gente muy maja y muy sana. Es verdad que fue cuando todo lo del el sector ese de los que fue la primera vez que ocho personas se alejaban de novatadas y todo eso, pero bueno. Al margen de eso, luego fue todo un año súper molón. El año de Pertusa, Sí, eso es Pertusa. Tuvimos muchos problemas para hacer la fiesta, pero al final la hicimos en el Botánico y nos lo pasamos de puta madre. Luego la de Primavera. Algunos mejor que otros. y algunas. Luego la de Primavera la hicimos en el cole. Luego el segundo año, el 0607, aunque entró también gente muy maja, como tipo Guayar, Benvibre y demás, pero por desgracia los Cartón de León, que eran gente muy... muy carismática y muy mítica del cole, se fueron y nosotros ya éramos de cuarto año. Ese año es el segundo. Luego, quizá, es que el tercero y el cuarto los tengo muy empatados, que es el de quinto año y el de vicenuevo. Porque el de vicenuevo, aunque fuéramos vicenuevos, también había gente muy, muy sana y muy maja y molaba. Y luego ya el penúltimo en quinto lugar dejaría el de nuevo, porque aunque está muy bien, pero... los primeros meses es una puta locura, te tienes que amoldar a Madrid, etcétera. Y evidentemente en el sexto lugar, el sexto año, y es una pena porque, por ejemplo, fue el año en que a mí me hicieron colegio el mayor y yo tengo con eso una pena porque ni pudimos hacer copas en Pepe, ni lo pudimos celebrar en el salón de actos porque ya estaba el comedor de obras, lo tuvimos que hacer en el Caro. O sea, fuera, lo celebramos, me acuerdo, salimos a hacernos las fotos fuera, que fue aquella reunión famosa... Interruta, que a los 5 minutos abre un chifló y nos echó a todos. Yo igual lo puedo convalidar como colegiala mayor del Caro porque nos nombraron ahí en el Caro. Entonces, además, ese año... ¿Fue ya el que se cerró el Caro? No, el Caro aún existía. No existía. El sexto año íbamos a comer al Caro. Entonces, sí, sí. Ese orden, pero me quedo con el nuestro tercer y cuarto año en años de junior, su primer y segundo año. Muy bien. Y bueno, esta es una pregunta que creo que es obligatoria, vamos, para nosotros. Siempre se ha dicho que hay dos grupos, cuando estábamos en el mayor todos juntos, estaba los cracks, ¿no? Y la manada, ¿verdad? ¿Qué tiene la manada que no tienen los cracks? ¿Por qué siempre has tenido una tendencia tú a más la manada que los cracks? La manada era el grupo con el que empecé desde el minuto uno del colegio, con Luis y Dani Galpa. Desde el minuto uno nos juntamos allí, estos que habíamos llegado aquí de provincias de arriba, y nos arropábamos el primer tiempo, y a partir de ahí es que estuvimos compartiendo pasillo y baño, en el caso con Luis los 5 años, con Galpa los 4 años y con Dani los 6 años. Luego se nos une Dudi, que desde el primer momento que llega también es uno más. En cuanto acaban novatadas es uno más, pero luego cuando estás en el antebar, bueno, vas a una habitación, pues a mí también me gustaba mucho relacionarme y estar con todos los del primero de Moncloa, con todos, y de hecho de ahí viene cuando, me acuerdo perfectamente un día que estaba en la tele y de repente pasa Noval, sería ya nuestro quinto año, y me dice, ¿quieres entrar en habituallamiento? Vente a la reunión de iniciación. O sea que yo me sentía que sí que estaba más con la manada, que muchas veces éramos los de las 13:30, que íbamos siempre a comer a las 13:30 y a cenar a las 21, a las 9, pero luego yo podía, ellos también, pero podía estar con cualquiera, y de hecho me acuerdo de eso cuando me llama Noval para entrar al club de avituallamiento, de ir a ver un partido de fútbol sala, que íbamos, pues por ejemplo, eso también nos... Ellos también venían siempre mucho a la manada, y el pajero se ha recorrido todos los colegios mayores de Ciudad Universitaria. Hemos ido a muchísimos partidos de estos. ¿Tú te acuerdas viendo hoy partidos del Nebrija B y C de fútbol sala que jugabais vosotros? Que subíamos a veros un miércoles por la noche al San Pablo CU. Sí, señor. De enero. Sí. Un miércoles. Pues eso. Pero como te digo, con cualquiera, yo llegaba. Luego en la tele nos juntábamos todos, en el antebar nos juntábamos todos, luego en una, pero es verdad que cuando empezaba, por ejemplo, la cena de arriba del salón de actos, pues con el primer grupete que estabas era con Luis, con Dani, con Dudi y con Galpa, hasta que Galpa se fue el primero, luego se fue Luis y luego al final se fueron y luego pues también nos llevábamos mucho con Gaona, con Frauca. Pues bien, sí, con la manada a lo mejor era los que más cerca estaban en lo físico, pero luego era con todo el mundo un aprecio y un disfrutar y un, vamos, unos grandes años. Es que del Nebrija, si hablabais con cada uno de los golfos, podríamos hacer podcast de 67 días. Pues ya, la verdad que sí. Y un poco, cuéntanos tus mejores momentos en el mayor. ¿Qué top 5 de recuerdos y momentos en el mayor? Tú que eres probablemente la persona que recuerda más que nadie. ¿Cuál ha sido ese momento? A ver cuáles selecciono, pero mira, el primero sin duda el momento en que... En ese momento no lo sabía, pero al final pasa a ser el más importante, en el que Igor Oya se equivoca y me admite. O sea, que tenían plazas, había lista de espera, pero había plazas, porque a mí me dijo, tú estás dentro. Luego, el primer día que entras, con ese olor característico del transiberiano, con la primera persona que conoces, que fue Canarión, y luego me encontré con Carmelo Bosa, y luego, por cerrar el año de nuevo, el día que acaban las novatadas y puedes tratarte tú a la gente que te has pasado 2 putos meses tratando de usted y casi sin poder hacer ni una broma, el volver, eso del primer año, esos 3 momentos, aceptación, primer día y fin de novatadas. Del segundo año lo dejamos pasar, está muy bien y todo eso, pero bueno, luego del tercer año, el primer día que tú llegas allí, eres un puto veterano y puedes tratar a la gente de usted. Además, me acuerdo cuando conocí a Junior, que le dije, ¿y usted a mí no me quiere conocer? Porque pasó a mi lado, yo estaba en la tele sentado y dijo hola y sigue andando, y ya se sentó y se presentó. Y también me acuerdo la primera vez que conocí a Bruno, el primer año, cuando todavía llevaba la melena, que íbamos al Parque del Oeste porque habían atracado a alguien o estas cosas que pasaban en el Parque del Oeste. Y tú y yo fuimos juntos, me acuerdo yo de ese paseo hacia... Cogiste una piedra súper grande y dijiste algo así como que, es que no sé si fue la frase, pero que mires así, mires si hacían las cosas así o algo así. Sí, me acuerdo de ese momento. Yo venía de unos, joder, la verdad es que unos años en Mieres complicados. Entonces, aquel día me acuerdo que subimos tú y yo juntos y llegamos un poco tarde a la movida, porque no sé muy bien por qué, pero me acuerdo de ese paseillo. Yo me acuerdo de eso, que no sé si cogiste una piedra grande o simplemente... Una piedra. Dijiste que la turba esta que se había formado era también mucho Mieres style, no sé. Bueno, y luego eso del tercer año, la primera vez que no bateas, y luego me quedo ya con él. Nos vamos a dónde nos vamos a ir, pues al 15A, el momento deportivo más grande que yo he vivido en directo, en vivo, en un campo, no por la tele. Y luego ya me quedo, por desgracia, con el momento de el último día cuando me voy allí y todo el mundo me aplaude, los que estabais en la puerta, y yo me paso llorando hasta bien rato después de que salgo de Madrid. Cipo, tú dirías, esto siempre es una polémica, ¿eh? Una pequeña polémica. Cuando Álvaro Serrano coge el balón y golpea ese drop, ¿tú confiabas en que eso iba adentro Mira, o confiabas en que eso iba fuera? yo no te da tiempo a pensar, pero hombre, iba muy, muy bien dirigido. Yo lo primero que todo te digo es que yo celebro con todo el mundo sin tener ni puta idea si eso vale, cuántos puntos valen, ni idea, pero todo el mundo, güey, a celebrar, y yo, güey, y a celebrar. Así que, hombre, yo ahí te soy sincero, igual que antes le daba el quinto penalti a Utri para jugarse un drop, se lo hubiera dado a Pichichi las de 100 veces, las 100. Yo, la verdad, te voy a decir una cosa. Me acuerdo perfectamente lo que estaba pensando en ese momento. Porque cuando veo que Pichi va a tirar el drop, justo creo que ese año había sido el mundial. O algo así. No sé si hacía poco había sido el mundial y. 2008 sí, mundial. Bueno, pero el mundial ahora es más No, pero tarde. el 2007, ¿no fue? El Sí, mundo. 2007, sí señor, sí Pues señor. eso, pues Septiembre de fue. 2007. Eso, pues esto era pues en abril de 2008, pues unos meses más tarde. Y yo me acuerdo pensar, cuando veo que va a tirar el drop, digo, ¿qué hijo de puta este que se vio el mundial, se cree aquí que va a tirar el drop para ganar el partido, no sé qué? Lo pensé en esos segundo y medio, 2 segundos, rajé como nunca del pichi. Que bueno, que lo metió suerte, bastante suerte, porque de 10 mete uno, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ganamos. También te digo que me alegro muchísimo que esa final esté grabada en vídeo y que esté luego editada, porque si no ahora nos podrían bailar los recuerdos, no acordarnos ya muy bien porque han pasado 12 años, o van a hacer 12 años el mes que viene, y gracias a eso es que va a ser inolvidable y nunca se nos va a borrar de la mente. Y como contrapunto a la pregunta, ¿en quién nunca confiarías para tirarse ese drop para ganar una final? Pues en muchos es que es prácticamente Uno, un uno. del equipo por lo menos. Sí, hombre, Del hombre, equipo, claro, sí, no no. me digas en Echenique porque no me vale. Es que no sé quién podría fliparse, ser tan flipado para lanzarse un drop. Hombre, Hombre, hay nombres que se me vienen a la cabeza. ¿tú crees que a alguien se le ocurriría eso? Alguien que lleva guantes, seguro. Pero que Mitchell lleva guantes. ¡Uy! El palo, ya está. No, pero Vale, muchas gracias por la respuesta, tipo. Siguiente pregunta. Mitchell, entonces Mitchell, vale, muy bien. Yo creo que ni a Mitchell se le ocurre tirar ese. Es que eso se le ocurre a Pichichi y no sé ni cómo se le ocurrió. Esa inspiración es como la de los. Es que esa inspiración te tiene que venir, si eso lo A ver, a piensas. ver. Si eso Alfonso, te lo voy a piensas. interrumpir ahí. Porque es que la idea fue que el Soriano era el que tiraba el drop. Vale, yo es Carol, Esa pero era no pudo. lo que nos. De hecho, lo intenta, pero no puede. Hace una especie de. Sí, hace. No, el problema es que no sé si se resbala a él o le tapan o no tiene espacio para tirarlo. No tiene tiempo, yo creo, si no recuerdo mal la jugada. No, pero que eso, si eso tienes que pegarla, macho. Si lo piensas 2 segundos, la mandas al palco. La verdad que son recuerdos Pero inolvidables. Pues bueno, os he dicho dime. esos 5 o 6 momentos puntuales, pero ahora mismo me dices que me puedo volver 10 minutos a una charla en la puerta. Una mañana sin más, una tarde sin más de mayo, y me vuelvo esos 10 minutos. Y no me vuelvo a ninguno de esos momentos, me vuelvo a una tarde de estar en la puerta de charla 10 minutos con los que estén de mayo, de una tarde de mayo. Bueno, Bruno, nos quedan solamente unos minutillos. Tengo un par de preguntas más, pero bueno, que una es tú como periodista y como Nebrijos, viste la subida y la caída de un imperio deportivo en el colegio, con el fútbol, el básquet y el rugby. Le hice una pregunta muy parecida a Albertito el otro día. ¿Qué pasó como un outsider que eres tú, que no participas en los equipos, pero cómo viste esa caída desde fuera? Lo primero de todo, que el deporte se gana y se pierde. sea, si no se ganara y se perdiera, si siempre ganara el mismo, no habríamos ganado el Cisneros. Pero lo segundo es que evidentemente estábamos nosotros en la puta cresta de la ola, y hasta el surfero mejor del mundo sabe que un día esa ola acaba, y acabar de morros en la playa. Y a nosotros se nos acabó la ola en el peor momento, justo antes de todas las finales. Y si me acuerdo, cuando ganamos al, que lo comentábamos en el grupo ayer, cuando ganamos al Jaime de Lamo en semifinales, ¿os acordáis? Nos ponemos ahí todos en círculo a cantar triple corona o algo así. La palabra era triple corona. No me acuerdo de la musiquilla, pero empezamos a cantar triple corona. Y yo el primero, y ni triple corona ni triple nada. Porque además me acuerdo también de una frase de Noval que dijo, igual lo dijo de broma por espolear, dijo, este año la final al Cisneros se la vamos a ganar más fácil, o se va a ganar más fácil que el año anterior, la de 2009 que la de 2008. Nada más lejos de la realidad, la verdad. No hubo ninguna chance en aquella final. Nada, fue una de las finales, fue muy frustrante jugar ese partido porque realmente nos pasaron por encima. Y luego la de fútbol, pues todo mal. Todo. 1-0, tienes penalti, no, lo fallas. 2-0, tienes penalti. Y luego ya el 5-0, pues excesivo. Gracias a esa final, mira, expulsaron a Pichichi, tiró su camiseta cabreada a la grada y aquí tengo la camiseta en un cajón. Bueno, no hay más que por bien no venga. Pero eso sí, simplemente algún día teníamos que caer. Pero yo pienso que el nivel deportivo del Nebrija, durante los años que estuvimos nosotros y los anteriores, los posteriores ya lo desconozco, fue muy alto. No había prácticamente ningún año que no llegáramos a alguna final, aunque fuera la de front tenis con Lucian. Y el 2008, lo hablo en primera persona porque formábamos todos parte de aquello. Reventamos la historia como si ahora mismo, como no sé, no se me ocurre nada, pero pusimos la historia patas arriba. Eso es un... Y porque no había torneo de apnea, si no hubiéramos... Uf, con el Rufo a la cabeza y Chiclana. Bueno, Chiclana, por Dios. Lo de aguantar la respiración está muy bien. Cipo, última pregunta, y aquí puedes decir, tenemos una pregunta que es Excel. ¿Y cómo compararías tu Excel famoso con los números que pueda manejar un Álvaro Serrano? ¿Qué nos puedes decir? Pues si mi Excel es la contabilidad de Mercería Loli, el Excel de Álvaro Serrano es la contabilidad de Inditex. Así te lo resumo. Bueno, pues yo creo que jamás me dieron una respuesta tan correcta y tan concisa y un símil tan, tan expresivo, la verdad. Yo creo que es que no hace falta que añadas nada más. Ay. Pero digo la pregunta para el próximo invitado de Golfcast. Sí, por supuesto, adelante. Veo que tú lo sabes bien, el sistema de cierre del programa. Pues mira, quiero que conteste. Espero que sí. ¿Qué estás viendo ahora mismo por la ventana? Vale, eso va a contestar. Y Cipo, ya despidiéndonos, ¿qué canción quieres que suene ahora mismo mientras cerramos este Golfcast? Pues mira, eso sí que le he dado muchas vueltas y al final me he quedado con una de las que más me gustaba y que hace mucho, mucho tiempo que no escucho, es de las que más me gustaba de cierre de las fiestas del Colegio Mayor, que es la de, es que no sé ni cómo se titula, la de Julia, como en cara, Julia, na, na, na, na, cara, y prego salva mi... Cuando sonaba esa, yo ya me venía ridísimo. Pues con ese tema de cierre de fiesta del Colegio Mayor despedimos a este ilustre invitado. Muchísimas gracias, Tipo, por pasarte por los estudios. Ha sido un honor y esta conversación ha sido un DeLorean a los principios de los 2000. Qué deleite. Y montado en el DeLorean también va Pablo Guimerá. Muchísimas gracias, como siempre, también por pasarte por aquí. Muchas gracias a ustedes. Ha sido, como dices tú, qué deleite ha sido esta conversación. Y al resto de golfos, pues saludarles y, como siempre, nos vemos dentro de 2 días. Hasta luego, golfos. Un abrazo, adiós. Dammi il tuo amore, ma dammi il tuo amore. salvami tu, tu che sei l'unica, mio amore, non lasciarmi. Non lasciarmi in mano agli avvoltoi, fai quel che vuoi, ma dammi il tuo amore.